Acá nos sorprende como sindicato de que un gobernador, que un gobierno que se ha expresado en contra del protocolo de la política nacional de Burlis, de esta, no es cierto, esta secretaria de seguridad, esta ministra, en la cual quiere aplicar una política de la derecha, una política de persecución y de judicialización. Este gobierno salió a expresar que no se iba a aplicar este protocolo. Ahora nos damos cuenta de que eso era toda una mentira. ¿Cómo es el tema? Ahora el gobernador, ¿qué pasa? ¿Se sacó la careta? ¿Está mostrando realmente cuáles son las intenciones de este gobierno de querer criminalizar y judicializar la protesta social? ¿Cómo es? ¿Por quiénes son los violentos acá? A ver, nos preguntamos. ¿Los trabajadores, los dirigentes de ATE, que hacen caso de los reclamos en la cual los compañeros no lo pueden canalizar, esos reclamos de precarización, de malos salarios, de despidos, ¿no es cierto?, que hay permanente en muchos municipios de la provincia, donde el intendente es patrón de estancia, donde se hace lo que dice este señor, porque si no directamente queda ese trabajador queda despedido o fuera del sistema. ¿Quiénes son los violentos?, nos preguntamos, señor gobernador. Los trabajadores, los dirigentes de ATE que se hacen eco de ese reclamo cuando hay un derecho vulnerado, o el mismo Estado que no quiere normalizar las políticas públicas en esta provincia, donde ellos saben muy bien la falencia de desabastecimiento que hay en los hospitales, la situación de recursos humanos, de faltante de trabajadores en los hospitales, por eso tienen que invertir en horas extras, la necesidad de porteros, los cientos de expedientes que duermen en la función pública, que no quieren firmar para los nombramientos de porteros que necesitan, están necesitando este faltante en la escuela. Entonces, yo vuelvo a preguntar y le tiro la pregunta al gobierno. ¿Quiénes son los violentos? ¿Quiénes son los que obstaculizan, no es cierto, el funcionamiento del Estado? Estos señores legisladores, que son los encargados de recorrer la voz, ¿no es cierto?, de toda la ciudadanía para ver si realmente están funcionando los servicios del Estado. ¿Somos nosotros los responsables de obstaculizar las políticas? ¿O acá en este ministerio que le estamos pidiendo reabrir mesa de discusión para la precariedad laboral, para que se termine esta situación de beca, para que se termine la falta de política y de recursos que tienen los compañeros cuando tienen que ir a trasladarse y poner plata de su bolsillo para recorrer las instituciones que se encuentran sin calefacción, que no tienen baño? Son cosas que vemos nosotros como ATE, y es que lo que nos piden los compañeros que luchemos. Por eso es que estamos en la calle y creemos que la solución pasa no por la crítica, sino por el tema de que la responsabilidad máxima de hoy del no funcionamiento del Estado es el señor gobernador. Él tiene la sartén por la manija, digamos. Él tiene el poder de la convocatoria para decir, señores de ATE, no quiero más conflicto, nos sentemos en una mesa de discusión seria y analizar todas las problemáticas que tiene el sector. Creo que ese es el camino, que se lo venimos mostrando y se lo estamos pidiendo de hace mucho tiempo, y bueno, y es el gobierno que no está escuchando nuestros reclamos.